Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Y muy, muy, muy, muy atentas andan esas voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Y a través de esas voces comenzamos a encontrarnos, dibujando en la memoria brazos, experiencias y caminos. Surcando el aire, dejando que el deseo empuje, movilice. Nos proponemos ser antenas para las voces que andan libres por los aires. Y que sigan esas voces libres, soñadoras, encontrando antenas y oídos que les propongan sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena es una posibilidad para que el encuentro sea posible. Escucharnos se vuelve imprescindible en estos tiempos. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de encontrarnos. Por eso los sábados de 13 a 14:30 horas desde FM 90.3 Gente de Radio, desplegamos las redes. Nos narramos, soltando al aire las voces, la belleza y los sentidos de todo crearte. Y que allí esas voces sean, siembren, crezcan, luchen, caigan, se levanten, florezcan, se multipliquen, invitándonos a mirar y conversar desde múltiples mundos posibles. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Viajes Interestelares al lugar de sus sueños. Buenas tardes, señor Gonzalo. ¿A dónde desea viajar hoy? A ver a mi novia y rodea mucho sobre. ¿Lo desea con una guiñada de ojo y un te quiero? Sí. Correcto, viaje completo. El señor Pablo, ¿a dónde desea viajar hoy? A crearte. A crearte. ¿Lo desea con todos sus amigos o lo prefiere vacío? Todos mis amigos. Muy bien, viaje completo. La señora Mayra, ¿a dónde va a viajar hoy? Vida, en humanidad. Correcto. Y la señora Yanina, ¿a dónde quiere viajar? Quiero viajar a mi novio. Quiere viajar a ver a su novio. ¿Desea el viaje con caricia y miradita romántica? Sí, por favor. Muy bien, está todo agendado. Abrochen sus cinturones y prepárense porque estamos por despegar. Atención, atención. Reportándose para el despegue de la nave, Comandante Mayorga. Presente. Comandante Martínez. Presente. Comandante Yanina. Presente. Comandante Mayra. Presente. Comandante Gonzalo. Presente. Todos listos para la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Despeguen! ¡Despeguen! El universo de crearte cabe todo en mi corazón. Mi nave es un abrazo y mi combustible es amor. Soy Leroy. Leroy, ¿estás ahí? Cambio, cambio. Carmen, Carmen, aquí, en pleno viaje. Vamos, empalmemos, empalmemos que tenemos que hacer el programa. Voy, voy, voy. Hola, Lero. Hola, Carmen. Bienvenido. Gracias, ¿vos cómo estás? Bien, subite, subite, subite a la nave, bueno, que vamos. Ahí paso y paso. Dale. Ay, cuidado, cuidado que no se rompa. Ahí está. Ahí está. Bueno. Muy buenas tardes, Crearte. En el aire. Qué alegría comenzar este viaje. Qué lindo día para viajar y con el amor como combustible. Sí, tenemos tantas naves preparadas para que entren todos los compañeros, compañeras, profesores, la familia. Tenemos infinita cantidad de naves. Menos el coronavirus, todos bienvenidos. No, el coronavirus ya lo estamos venciendo. De a poquito, que todos los viernes. No se va a subir el coronavirus. Qué lindo. Bueno, acá estamos en Crearte en el Aire, iniciando un viaje, ¿sí? Hoy vamos a hacer, vio que siempre se hacen pruebas piloto para ver si las naves están en condiciones, si hay algo que retocar. Hoy es nuestra primera experiencia piloto. Me encantó. Hay una proyección de viajar, aunque en Crearte todo el año lo hacemos, pero siempre los fin de año es un buen momento para ese viaje prolongarlo, hacerlo más intenso y llegar un poquito más lejos, hasta donde todavía no hemos llegado. Así es, y con todo lo nuevo, ¿no?, que nos llevamos de este año tan especial, tan diferente, ¿no?, que nos va a hacer cargar esas naves de experiencias únicas. Únicas, así que prepárate, abrochate el cinturón de seguridad y comenzá nuestro viaje juntos. Bueno, y te invitamos a que te subes a esta prueba piloto, que te subas, perdón, me parece que esto de estar en el espacio me tiene un poco como trabada, me da un poco de vértigo a mí esta altura, Lero. Es como una montaña rusa, subís, bajás, girás, pero es divertido. Va, ¿y vamos a estar bien? Sí, bueno, sí. Vos me asegurás, ¿no? Aparte tenemos un bombero en las filas de Crearte, así que cualquier cosa, bueno, móvil 15, el autor Iglesias presente. Bombero, ¿estás ahí? Avísanos, por favor, llámenos, díganos si se suben hoy al viaje, si no, ¿quién se queda abajo cuidando a ver si algo se nos cae de las naves? Pueden hacerlo a un teléfono fijo que llega a estas alturas, que es el 443-6254. O tenés la opción de mandarnos un mensajito por WhatsApp, puede ser escrito o por audio, al celular 154-95-9465. Y repitámoslo, porque seguro que ahí están recién empezando a encontrar la virome, el lápiz, el carbón. 2944-95-9465. Mándenos mensajes para el viaje, mensajes para a ver qué necesitamos sumar a estas naves, ¿no? En esta despedida. ¿Qué les gustaría que sumemos? ¿Qué combustibles, aparte de ese amor? Y acá estamos. Nos vamos. ¿Te abrochaste el cinturón? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos en este viaje. Si es la primera vez que te sumás, te recordamos que estamos en Crearte en el Aire, un programa del Centro Cultural para Personas con Discapacidad Crearte. Crearte es una institución que hace más de 25 años que está en Bariloche, propulsando, impulsando y desarrollando proyectos educativos y emancipatorios, teniendo el arte como emblema. Es así, y Crearte en el Aire es la excusa, el espacio, la nave que encontramos para que todas esas voces que hoy, en contexto de pandemia, de distancia, de aislamiento, donde quizás unos pocos podemos acceder a vernos a través de las redes, bueno, en Crearte en el Aire estamos todos y todas, y por eso le cargamos combustible todos los sábados para que estemos, nos encontremos, nos abracemos. A la distancia. Todo esto es posible gracias a gente de radio, acá por la 90.3. Tenemos a Claudia Ravelino, a Maki, los compañeros y la compañera, atentos a las operaciones, a los llamados. No saben lo que el despliegue que es este viaje que desarrollamos todos los sábados. Este, Carmen y audiencia, el programa número 11. 11. Pasamos la decena de programas. Pasamos el 10. Todo un hito, ¿no? Todo un hito. Buenísimo, así que te esperamos. Sumate. Hoy tenemos varios llamaditos en vivo, tenemos cosas hermosas que pasaron esta semana, semana ya de cierre, donde los procesos van llegando a su finalización o una simple pausa hasta el año que viene, ¿sí? Ustedes saben, Crearte, que todos los años cerramos con los bailes, con las muestras, y es un momento de alboroto, es el alboroto lindo, ¿no? Es como cuando revienta una piñata. Todos nos movemos y todos estamos contentos a la vez. Sí, y eso, a mí me contaron que ya esa estación espacial ya está lista, ya empezó a trabajar para preparar esas instancias de encuentro, de cierre, de contarnos todo lo que vivenciamos, lo que produjimos. Totalmente. Están ahí, laburando. Esta semana dicen que la nave de Crearte pasó cerquita del satélite argentino. Andamos allá arriba, siempre. ¡Qué emoción! Bueno, y se nos va a sumar un primer compañero a esta nave. Un compañero que tuvo una intención que tiene que ver con algo personal, por un lado, y que es interesante porque, bueno, Crearte también invita a eso, ¿no? A que cada uno con sus cariños, con sus relaciones íntimas también se hace presente. Y por otro lado, la posibilidad, ¿no?, que nos da este espacio de comunicación popular, que la entendemos desde ese lugar de que todos y todas, no importa quiénes seamos, si tenemos títulos, si tenemos algo súper importante para contar a nivel mediático, sino que cada uno pueda decir su palabra y su sentir, ¿no? Así que hoy el compañero Lolo nuevamente se sube a este aire. Habitué de la frecuencia. Sí, y en este caso con un deseo que él quiso hacer realidad y compartir acá, en el aire. Así que gracias, Lolo, por sumarte a este viaje y vamos con tu audio. ¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños del Tata. ¡Feliz cumpleaños, Tata! Que tengas un muy lindo día. Te quiero mucho, corazoncitos. Tan corriente que tenés el alma de un cachetazo. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla Tatunga, que nos cumpla feliz. ¡Vamos, Tata! ¡Vamos, Chachita! Fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestido de milonguero. Se fue mi longuita de Chiclana pa' Corriente. Papi, feliz cumple. Feliz cumple, Tata. Que en este día tan especial, esas ganas tuyas de siempre entender el mundo, de avanzar un poquito más, de aprender, pensarlo de otro modo, encontrarle siempre una pata de humor, no se te acaben nunca. Que sea esto muchos años más, que podamos compartirlo y disfrutarlo. Que hoy te cocinen rico. Que sea un buen asado de Lolo. Con un buen vinito. Y que sean unos 80 bárbaros, Tata. Vamos por los 81, Tata. De a uno que sea. Beso grande, te queremos mucho. Un cacho de mala suerte, sos el barbijo de muerte que rubrica el sabanaje. Que los cumpla feliz, que los cumpla papá. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Te quiero mucho, papi, y que deseas tu día, tu cumpleaños muy lindo. Tu cumpleaños, y te lo desea el Lolo. Un beso para vos. Feliz cumpleaños, papá. Tango lindo que se estira en un bandola torrón. Bueno, este mensaje es para el Tata, que te queremos saludar en el día de tu cumpleaños. 80 años no se cumplen todos los días, así que queríamos hacer algo especial. Por supuesto, idea original del tío Lolo. Así que vamos a ir saludándote uno por uno, Tatunga. Feliz cumple. Espero que hayas pasado bien tu día. Te quiero mucho y espero que te diviertas y que sigas disfrutando las cosas con los años por venir. Tatita, muy feliz cumpleaños, te quiero mucho y bueno, por otros 80 más. Bueno, papito, te quiero mucho y sí, vamos por otros 80 más. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Y ahí pasaba nuestro primer mensaje desde acá, desde este viaje espacial, que era del Lolo. Un mensaje viajero y de cumpleaños, ¿no? De festejo. Uh-huh. De Lolo y toda su familia, porque su papá cumplió 80 años. Qué lindo detalle, Lolo. Y qué lindo que te hayas acordado de la radio. Me imagino ahí toda la familia, atenta a la frecuencia. Te mandamos un beso, Lolo. Un beso enorme, un abrazo enorme. Y bueno, y nos vamos a tomar la atribución de, en este gesto que tuviste tan amoroso hacia tu padre, saludar. Yo creo, en primera instancia, a todas las personas mayores, ¿no?, que hoy están ahí en este estar tan complejo, incierto, pero también, bueno, tan acompañados y queridos seguramente por sus familias. Pensar en eso, ¿no?, en la familia también en este año tan diferente que estuvo ahí acompañando, sosteniendo y enterándose quizás de cosas que antes no sabía de crearte, ¿no? Porque hoy fue, este año fue parte también del hacer de crearte la familia. Sí, crearte entró un poquito en cada casa. Uh-huh. Y desde allí se desarrolló este año. Uh-huh. Y agradecer, ¿no?, totalmente, a esas familias que abrieron su casa y su corazón. Hablando del viaje intergaláctico, cada casa este año claramente fue una estrella, ¿eh? Una estrella en nuestro cielo. Cierto, qué lindo. Bueno, y aprovechamos y saludamos ya que estamos así, en los un viaje a todos los que cumplieron años en noviembre. Yo tengo a Edu Bordón y Gerardo Márquez, que entiendo que son antiguos, sí, que ya no están, pero le mandamos un beso. Están presentes. Roxy, Fran, eso. Marce Arias, David. Todos ellos estuvieron iniciando un nuevo ciclo en este mes de noviembre, así que les deseamos ahí el mejor de los viajes. El mejor de los viajes, en este el mejor inicio de los cumpleaños. De salida del sol. Y de los profes, la profe Fabi. Sí. ¿Y quién más? El profe Claudio. Y el profe Claudio, que a él ya lo habíamos saludado anticipadamente porque fue también un cumpleaños importante sin cuenta. Así que si saben de alguien más que haya cumplido años en noviembre, mándenos saludos, mensajes y ahí se los hacemos llegar. Muy bien, muy bien. Seguimos acá en Crearte en el Aire por la 90.3. Llegó un momento divertido del programa, un momento esperado, el momento de las adivinanzas. Chan, chan, chan, chan. Estas adivinanzas galácticas que nos propone el profe Marcelo Sacomano. En esta oportunidad, muy atentos, muy atentas, porque tienen que ver con los compañeros y las compañeras, ¿eh? Así que atentos a las cualidades, a las personalidades. Y recordar, es una buena adivinanza para recordar cómo es, qué siente, qué le gustan a los compañeros y a las compañeras de Crearte. Que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos a las adivinanzas de Crearte en el Aire. Hoy vamos a intentar adivinar el nombre y el apellido de algunas y algunos de nuestros compañeros. ¿Se animan? Las digo una vez y después las repito. Primero con el apellido. Y dice así. Yo tengo un amigo en Crearte. Toca el piano en Los Guardianes. Él les alegra aunque se hace el enojado. Y su nombre es Seba. La segunda. Yo tengo una amiga en Crearte que trabaja en la cocina y también es bailarina. Con su sonrisa te saca todos los males. Y su nombre es Vivi. tercera. Y dice así: yo tengo un amigo en Crearte, es un fanático del Hombre Araña. Lee sus historietas y le da mucho gusto. Y su nombre es Josi. ¿Ya lo tienen? Bueno, la repito. Estén atentos y atentas a las respuestas. Yo tengo un amigo en Crearte, toca el piano en Los Guardianes. ¿Quién será? Él les alegra aunque sea el enojado. Y su nombre es Seba. ¿Ya lo tienen? Sigo. Yo tengo una amiga en Crearte que trabaja en la cocina y también es bailarina. Con su sonrisa te saca todos los males y su nombre es Vivi. Muy bien. Bueno, sigan participando. Nos vemos y nos escuchamos en un ratito. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Qué lindas las adivinanzas. Qué lindo. Qué lindo. Para hacernos esa idea, ¿no? De los compañeros y las compañeras. En situación de crearte, aparte. Qué lindo, claro, en ese hacer. Bueno, manden las respuestas. Totalmente, la vamos a pasar. En un ratito viene ya el espacio de Voces en el Aire. Pero antes, aprovechando que estamos conectados en este viaje interplanetario galáctico estrellado. Veo a alguien ahí, el héroe. Sí, sí. ¿Quién es? Nani, ¿estás ahí? Sí. ¡Hola, Nani! ¡Qué alegría escucharte! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué alegría, Nani. Bueno, le comentamos a la audiencia, estamos en comunicación con Nani, gran artista del Centro Cultural Crearte, una gran bailarina, una gran pintora, una gran deportista, todo gran, sos una gran persona, Nani. Contanos, ¿estás en tu casa? Sí. Qué bueno, ahí desde el barrio 645, Nani presente. Estás con mamá, Nani, ¿no? Sí, mejor. Qué bueno, le mandamos un saludo a María Esther y agradecemos por esta comunicación. Nani, te cuento, estamos acá en la radio, en este momento te están escuchando un montón de compañeros, de compañeras, los profes de Crearte, y estoy con la profe Carmen, yo no sé si vos la conoces. Hola, Nani. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí? Qué bueno, qué lindo escucharte nuevamente. Nani, ¿querés mandar un saludo a alguien en especial en este momento? Sí. ¿A quién? Saludo. ¿Y Verónica? Sí. ¿Y Mayra? Mayra. ¿Tiena? Uh-huh. Sí. ¿Tení? Uh-huh. ¿Nita? ¿Seba? ¿Tusa? Sí. Excelente. Hermosa lista, Nani. Bueno, para la audiencia y para tus compañeros igual, Nani, les contamos que Nani va a estar atenta a la radio, lo que queda del programa, para recibir todo nuestro cariño. Así que, Nani, te mandamos un besote desde acá, desde la radio. Te queremos un montón. Abrazo muy, muy grande, Nani, y seguí escuchando la radio, ¿dale? Dale. Bueno. Genial, Nani. Hasta la próxima. Luchadora Rosa es Nani. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Chau, Nani. Chau. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Una palabra. brisa, oh, brisa de la playa. Dame una palabra. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Preámbulo. Los estados partes en la presente convención, a. Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 1. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Doscientos años de que sirvió haber cruzado, amado la mar. Ustedes me preguntarán, ¿qué hace esta mujer con la convención? Sinceramente no hacía esto desde mi época de estudiante de comunicación social. Investigué mucho para escribir esta crónica y me pareció interesante este artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Veamos. Dice muchas palabras importantes. Palabras como promover, proteger, asegurar, goce pleno, condiciones, igualdad, humanos, libertades, promover el respeto de su dignidad inherente. Una palabra, dame una palabra, una palabra. Inherente, igual a propio del ser humano, algo que no se puede separar. Y ahora me voy a poner en el lugar que me corresponde, que es el de persona con discapacidad, porque es algo inherente, así que no puedo separar algo que ya es mío. Sí, ustedes me hablan a mí como persona con discapacidad de respeto, de seguridad, de igualdad. Sinceramente, les tengo que decir, y con el corazón en la mano, que hoy, en pleno siglo XXI, me están tomando por algo que no soy. Dame la brisa, dame toda brisa. ¿De qué respeto me hablan? Si para conseguir una simple silla, en mi caso es una silla, pero en otros casos son cosas más graves. Tenemos que esperar meses o años, y sin mencionar las vueltas que nos hacen dar, los trámites que nos hacen hacer. ¿A eso le llaman respeto? ¿De qué seguridad me hablan? Si nuestras pensiones no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentación, no tenemos seguridad vial, no tenemos seguridad de ningún tipo. ¿A qué le llaman seguridad? Me hablan de igualdad cuando no podemos entrar en un sistema laboral porque no pueden o no quieren adaptarlo a nuestras condiciones físicas, mentales o sensoriales. Y así podría seguir detallando cosas que ustedes, como sociedad, deberían cambiar o adaptar para que esa igualdad sea tangible y real. Pero como a nadie le interesa el prójimo ni el futuro del otro, seguiremos así sin importar nuestros pequeños logros. Sin importar el esfuerzo cuando logramos estudiar alguna carrera, sin importar absolutamente nada, ¿verdad? Soy Sandra Rivera para Crearte en el Aire. garras de mi piel. Todo este mundo de sol y sombra. El profe negro, con el cinturón abrochado y listo para viajar. Pregunta, ¿se puede pedir un sándwich de milanesa al comandante? Prefiero escucharte a oscuras y ser voces en el aire. Claro que sí, claro que sí. En estas voces en el aire todo puede suceder, negro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Lero, Carmen? Qué bueno escucharlo, como siempre, como cada sábado. Llevando al frente un programa tan lindo como este. Un abrazo grande, se los quiere. Yo me anteno, tú te antenas, crearte se antena, nos escuchamos. Una carita feliz, unos aplausos, un avión, un guiño de ojos, un pato y una mariposa nos dice Pato Toledo. Yo ayer te vi en el Zoom luchando a Chicho y a Marcelo Sacomano, que parecía una película y comió pochoclos acaramelados. Agárrame con toda tu fuerza. Mensaje para Nani. Un beso a la cantante más valiente del taller de música, el profe negro. Hola Nani, ¿cómo andás? Soy la profe Reggie y te estoy extrañando un montón. Y me encanta que estés hablando ahí en la radio, ¿sabes? Te mando un besote grande, grande, grande y seguí bailando tan hermosamente como lo haces. ¡Mua! Silencio de templo. Gracias, Carmen. Se escuchó muy bien. Muchas gracias para Neroy también, por ahí. Y gracias por ayudarme para salir al aire de eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y van llegando las respuestas a la adivinanza del día de hoy. ¡Qué emoción en este viaje! Cuenta a ti. Yo digo no, yo digo calor. Amigo de corazón, yo digo bajo, yo digo calor. Amigo de corazón. Soy Nicolás, estoy con Marisol y me gusta estar contento. Enfrentemos este tema. Qué lindo, Nico, ¿no? Pensamos que eran las respuestas a la adivinanza, pero parece que no. Salió otra idea de Nico Pargade. Gracias. Mm. Hola, buenas tardes. También fue el cumple de una persona que ya no está en este mundo, pero seguirá viva en el corazón de cada uno de nosotros, nuestra querida Gaby. Un saludo a donde quiera que esté. Seguramente está el sol brillando como siempre. De mi parte decirle que aunque no esté, la quiero. Y no sé si un día la voy a extrañar. Se fue y será una persona muy especial para mí y para todos los que las que lo conocimos. Simplemente recordarla así. Soy Vivi González. Voces en el aire, voces en el aire, voces en el aire. Chinita, tienes bailarina. Con su sonrisa te saca todos los males y su nombre es Vivi González. Sí, Juandi siempre ahí presente. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Un beso grande para Nani, dice la profe Juli. Sebastián Caballo. Y Vivi González. Es así, carito, es así. Hola, Neroy, es Tony Carvalho, Vivi González. Vivi González y José y María. Genial, genial. Y el último mensajito de esta ronda es: saludos a todos, soy Sandra Rivera. Saludos, Sandra. Voces en el aire, senda de vida y crudeza. Agárrame con toda tu fuerza. Bueno, y nos vamos llenando de voces en este viaje, en esta nave de Crearte en el Aire, que despegó, como todos los sábados, en FM Gente de Radio. Y ahora, ¿dónde estamos? Con Paleroy. ¿En qué planeta, en qué estrella, en qué cometa vamos a aterrizar? Me parece, esto es el planeta deportivo. ¡Apa! Sí, estoy percibiendo, porque escucho ahí, Tommy, ¿sos vos? Sí, Lero, pero... Hola, Tommy Morán, qué alegría escucharte. Bienvenido a este viaje, Tommy. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Puede ser que estemos en comunicación con el conductor del programa Mega TV? ¿Sos vos, Tommy, quien conduce? Sí, obvio. Ah. Contanos un poco, ¿cómo es eso de conducir Mega TV? Hay mucha gente que escucha Crearte en el Aire y no sabe qué es Mega TV. Bueno, lo explico de Mega TV, que estamos a día por semana, entre miércoles y viernes, de las 5 de la tarde a las 4 de la tarde, junto con el profesor Alero y con Mivi. Para la gente que está conectado por Facebook, también por el comentario. Bien, ¿sale por Facebook Crearte Bariloche? ¿Es así? Sí, el Facebook de Crearte de Bariloche y el Facebook de Crearte Cuarentena. Buenísimo, Tommy. Y además de ese espacio, sabemos que vos participás de otro. ¿Puede ser de un taller de documentales? Sí, sí, sí. Me encuentro con un documental que hacemos con las entrevistas, también con los días por semana, la reunión. Bueno. Encuentro con la grabación, también con un compañero con ese, como presentador. Ajá. Así que bueno. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que en Crearte en el Aire vamos pasando esas entrevistas que ustedes hicieron, que bueno, mucha gente nos escribe diciéndonos que, felicitando el trabajo de ustedes, porque realmente ha sido muy, muy bueno, Tommy. Qué bueno, estamos hablando, por si te llegas a sumar recién, estamos hablando con Tomás Morán, artista del Centro Cultural Crearte, conductor de Mega TV, participante del programa del taller de documentales, entre tantas cosas y frentes artísticos que tiene la persona que está hablando con nosotros. Tommy, queríamos seguir charlando sobre tu personaje, luchador Roberto. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mientras tanto, como que hago con la presentación también de la lucha, bueno, también presentamos a los luchadores también, cada uno Bueno, como tanto de la Super Rosa, de Caro, bueno, Invisible también, de Juandy, de que presentamos con todos los luchadores, junto con el profe de Lero, que presenta a todos los luchadores, y junto con Pau, que acompañó también con los temas de los ejercicios antes del comienzo del taller. Bien, o sea, sos el presentador del taller de lucha, y nosotros te queremos hacer escuchar algo que nos llevó hace un ratito, y me parece que es el otro lado de la campana, que es la presentación de los que se enfrentan a los luchadores. ¿Querés escuchar? Dale. Que me dicen que yo soy el mega villano sevillano y que tengo que mi máscara que de hierro y que les voy a cortar la cabeza con un fierro y que les voy a agarrar y les voy a pelar los pelos con mi amoladora. Que yo soy el mega sevillano ano. Ah no, que no les voy a hacer nada. Van a ver si no los voy a destruir. Oh, mi nombre es la Sombra Negra y este viernes iré a hacer papilla a los luchadores de Crearte. ¡Ah! A la luchadora Tormenta la convertiré en una fina llovizna. ¡Ah! Al luchador Alberto Fernández le tiraré todo mi rayo macrista. ¡Ah! ¡Ah! Al luchador Toro me haré un asado con su cuero. Al luchador Invisible le tiraré un frasco de tinta para que muestre su identidad. Y a la super chica rosa, la voy a convertir en la chica marrón. Los espero para hacer los picadillos y defender al coronavirus. Chan, chan, chan, chan. Tommy Morán, luchador Roberto. ¿Qué pasó ayer? Bueno, como sabemos que ganamos ayer. En la primera victoria que conseguimos nosotros antes de perder con dos cabezas. Claro. Ustedes venían de una derrota, Tommy. ¿Es así? Sí, igual no importa que ganar o perder. Claro. La idea es disfrutar. Bien. Bien ese espíritu de lucha colectiva aparte, ¿no? Son claro. Muchos. ¿Cuántos son los luchadores? ¿Tenés una idea de la cantidad? Somos más de 30 de luchadores. Increíble. Alto equipo. Alto equipo. Y esta semana me llegó una información de que estuvieron encontrándose con otros luchadores. ¿Puede ser? ¿Con quién anduvieron intercambiando? Puede ser como Alfred. Ajá. También. Sí. Y bueno, también Pedro, lo pienso de otro, tengo hijos también. Claro. Que podían estar. Josi, bueno, Belu, Gapi, porque se dice Messi. Va cambiando de nombre. Qué bueno, Tommy, un montón, son 30. Un montón. 30. Qué bueno que mencionaste a Belu, Tommy, porque confirmado, Belu en este momento está escuchando el programa. Y aparte de Belu, Tommy, ¿vos tenés ganas de decirle algo a tus compañeros y tus compañeras de Crearte? Bueno, más que nada a los chicos que están de gente de radio, también pudieron escuchar este programa, es parte del evento de comentarios y de todos los talleres. Bueno, eso, estoy contento. Buenísimo, Tommy. Agradecemos un montón esta comunicación. Y bueno, compartirte que hoy iniciamos este viaje piloto porque nos van quedando unos pocos días para la despedida del año, de este año tan diferente, ¿no? Que cada uno estuvo en su casa. ¿Cómo lo viviste vos al año, Tommy? En pocas palabras. Igual no tengo palabras en el momento. Igual siempre estoy agradecido de toda la gente. Ajá. ¿No? Como siempre. Uh-huh. ¿Tuviste lindas experiencias en el año? Sí, porque llevo de 5 años ya de la carrera. Ajá. 5 años. 5 años de carrera, un montón. Un montón. Agradecemos esta comunicación con el periodista y artista Tomás Morán. Hasta la próxima, Tommy. Vale, gracias. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y seguimos acá sintonizados. Bueno. Chao, Tommy. Desplegando las redes. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible, me divierto. Ayer, los luchadores despertaron con ganas de comerse el mundo. Lo bueno de esperar algo es que llega. Y llegó el día de la revancha. Entrenamos con dos cabezas los 80 golpes. Entrenamos con las maestras Colilaf. Entrenamos con los amigos y las amigas de Taekwondo de Adam. Y esperamos, concentrados, a que llegue el día. Enfrente, ellos dos, levantando las banderas del villano coronavirus, batateando con hacernos papilla, amenazando que nos iban a despintar, que nos iban a cortar la cabeza con un fierro. Ayer se hicieron presentes en el cuadrilátero por Zoom el villano Sombra Negra y el mega villano Sevillano. En el primer round quedaron, como dice el luchador gato, hecho papas fritas. Ayer los luchadores tenían mirada de fuego, quemaban con solo verlos. En el segundo round fue un despliegue de furiosas técnicas especiales y aguerridos consejos que pusimos en práctica, y se comenzó a percibir nuevamente la victoria en equipo. 80 golpes a la mesa fueron necesarios para que la derrota pase de realidad a ser historia. Ayer, en el último round, los hicimos puré a los dos. Ganó Crearte y la luchadora Violeta lo festejó en la esquina de su barrio. Tan fuerte gritó que su vecina Colantonio escuchó de nuestra victoria mientras caminaba por su jardín botánico, y una sonrisa desplegó en nuestro honor. Hace meses que venimos luchando contra el coronavirus. No nos detenemos. Tampoco se detiene la obra del luchador gaucho, ese refugio al lado del manzano que está cada día más lindo, cada día más digno. Porque en esta parte del planeta nos ayudamos luchando. Porque cuando alguien está triste, entre todos nos cuidamos. Porque les luchadores no bajamos ni un día los brazos. Porque somos latinos que haramos el amor con abrazos. Porque hacemos goles hasta con las manos. Porque sonreímos mientras luchamos. Porque fuimos vencidos y nos seguimos levantando. Porque ayer fuimos fuego y hoy somos viento. Porque somos campeones en este juego. Porque llegará el día que vuelvan los abrazos. Mientras tanto, les luchadores te siguen cuidando, porque todos los viernes dejamos todo en cada batalla, porque todos los viernes tomamos muchas botellas de agua, porque todos los viernes Crearte sale al ruedo, porque somos toros en nuestro rodeo y torazos en rodeos ajenos, porque seguimos luchando, porque seguimos esperando, porque seguimos atentos y atentas, porque la realidad que deseamos cada día está más cerca, porque la lucha es colectiva o no es. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer. El encierro me enoja, me aburre, no hacer nada. La tristeza me hace llorar, me da temor, vergüenza. A veces siento miedo. Me cuesta salir. No me gusta ponerme el barbijo. Me da picazón. En los ojos me da picazón. Para no enfermarme, tengo que llorar. Sacar la tristeza. Quédate en el aire. Abrazando las distancias. Bueno, y se van sumando a esta nave, a este viaje que estamos hoy probando, a ver si funciona o no funciona. Se van sumando compañeros, compañeras, relatos. Al viaje. Sí, sí. Y qué interesante el marco que nos trae Sandra, ¿no? Porque es un viaje que fundamentalmente está acompañado por esa búsqueda y esa lucha por la dignidad. Totalmente. La nave claramente son los derechos. Los derechos. Los derechos de todos, de toda la vida, ¿no? Y en nuestro hacer, en nuestro tejer, fundamentalmente por las personas con discapacidad. Así que, bueno, se fueron sumando en sus voces, en este derecho que es fundamental, que es el derecho a la comunicación. Totalmente. Al decir. Recién ejerció ese derecho una nueva voz, ¿no? Sí, Valentina. Qué interesante ese relato, Carmen. Sí, sí, nos cuenta, nos hace una pintura de su estar, de su emocionar en estos tiempos, ¿no? Que seguro que hay muchas personas, Valen, que también les sucede eso que te pasa a vos, ¿no? Con el encierro, la tristeza. Y bueno, también esto que traes de que hay que llorar, hay que sacar afuera, porque el cuerpo necesita limpiar, necesita sentir, emocionarse, pero también sacar. Así que bueno, una invitación también a que se sumen a este Crearte en el Aire y a este viaje desde ese lugar, contando cómo se sienten, ¿no? Las tristezas, podemos compartirlas también. Para eso estamos. Qué bueno. Compartías lo de la luchadora Violeta. Y ahora, ¿cómo sigue esto, Carmen? Y para ella, un poco para todo Crearte, pero para ella en especial, hoy, luchadora Violeta Valentina, te dedicamos esta segunda parte de las adivinanzas para que te encuentres en el abrazo de todos tus compañeros y compañeras que están ahí, siempre, todos los días pensándote. Seguimos con la segunda parte de las adivinanzas de Crearte. Ahora vamos a adivinar el nombre de algunas y algunos de nuestros compañeros. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Preparados? ¡Ya! Yo tengo un amigo en Crearte que llegó de Venezuela. Es un capo dibujando y su nombre es... ¡Eso! La segunda. Yo tengo una amiga en Crearte que se llama Valentina. Aunque todo el mundo sabe que le gusta que le digan... ¡Eso! La tercera. Yo tengo un amigo en Crearte que es bombero, cocinero y titiritero. Nunca se lo ve apurado y su nombre es... Eso. Las digo una vez más. Atención, manden sus respuestas. Yo tengo un amigo en Crearte que llegó de Venezuela. Es un capo dibujando y su nombre es... Muy bien. La otra. Yo tengo una amiga en Crearte que se llama... Valentina. Aunque todo el mundo igual lo sabe que le gusta que le digan... Muy bien. La tercera. Yo tengo un amigo en Crearte que es bombero, cocinero y también titiritero. Nunca se lo ve apurado y su nombre es... Muy bien. Vamos ahí. Sigan respondiendo a Crearte en el Aire. Uy, ¿de a qué navegar, trata? A viajar. ¿En qué planeta estamos a punto de aterrizar, Lero? Estamos llegando a la órbita, a la atmósfera del planeta Barba Negra. Chan, chan. Eso me suena a algo. A Muñeira. A Muñeira, a piratas, a música, a percusión. A la Isla Perdida. Sí, y alguien que seguro que se sube a la nave con un tambor, una flauta, una gaita. ¿Por qué no? Y nos acompaña todo el viaje con su sonar. ¿Vos qué decís? Totalmente, ahí lo estamos esperando, se está por comunicar ya. Mientras esperamos al compañero, ¿quisieras, Carmen, mostrarnos algunos de los mensajitos que están llegando? Bueno, sí, porque la verdad que hoy es un día de muchos mensajes. Así que vamos a ir buscando. Voy entrando a este teléfono que es el 2944-959465. Ahí nos pueden mandar textos, audios, emoticones, fotos. ¿Qué más? Asados. Hoy sí, me dio hambre. Rico. Bueno, voy con uno, a ver. Acá desde el auto les mandamos a todos un beso enorme y uno muy, muy especial a Nani. Beso enorme, Nani, te queremos. Un beso enorme, Nani, te quiero, Clau. Yo soy Fabi. Hermoso mensaje, qué lindo escucharla hoy a Nani. Totalmente. Qué linda esta red de aire, ¿no? Sí, acá hay otro mensajito. Mensaje. Dicen por acá, hola, soy la profe Vero y le quiero mandar un saludo muy especial a Nani. Fue muy lindo escucharte, te extraño un montón. Abrazote. Soy Nico, quiero que se vayan todos los neopiros. La luz del sol, Gegonda, Sigonda, Júpiter, Venus, Marte, la luna, sol que gira y que brilla. Sol que está brillando, cielo, la luz de caridad, el potente, la llorase, se hace sol de la mañana, amanecer, la luna que va jugando a las estrellas, a los Júpiter, Venus, Marte. Amanecer es una montaña excelente, con alegría, con muchos árboles, viento, fuego, mar, y eso sale como un cielo pejado. Soy como soy, cae que cae, vamos a la mañana, amanecer. Saliendo una luna blanca, blanca como una luz oscura. Se nota eso, como está bajando, como dijo Nero recién. Eso va a donde sea, va. Marisa, gracias. Gracias por acompañarnos con tus palabras en este viaje. Totalmente. Y me parece que entró la atmósfera, está por aterrizar. Vamos a ver cómo sí. Está. Estuvo difícil este aterrizaje, no sé qué pasa. Es para hablar. ¿Qué pasa? ¿Quién anda por ahí? ¿Estás ahí? Ahora les voy a hablar. Alfred. No, le digo a mi mamá que ya estoy listo para hablar. Dale, ¿estás listo entonces? Para mami, que tiene la radio. Bueno, estamos en el aire, Alfred. Te está escuchando todo Crearte. No, le digo a mi mamá que ya estoy listo para hablar. Listo, listo. Bueno, ¿cómo estás? Contanos. Estamos acá con Leroy. Bueno, yo quería contarles cómo estoy y con respecto al relato de la Isla del Tesoro, quería contarles el relato de la Isla del Tesoro, además cómo estoy y todo. Sí, contanos primero cómo estás, Alfred. Y acá sí, te vas. Pero me te vas dijeron a... que cuente lo del relato de la Isla del Tesoro. Sí, eso después. Primero te va a saludar Leroy. ¿Estás preparado para saludarlo? Sí, obvio. Dale. ¿Cómo estás, Leroy? Hola, Alfred, querido. Me encantó. ¿Cómo andás? Muy sí, bien. Para la radio. Sí, muy contento de tenerte en la radio. Acá también está contento Mac, está contento pero, Claudia. Pero bueno, estoy bien, con ganas de contarles el relato de la Isla del Tesoro. Genial. Y antes, Alfred, ¿no nos contarías un poquito para quienes no te conocen esto? ¿Por qué a vos te gusta tanto la música? ¿Querés contarnos cómo llegaste? Sí, les cuento. Mira, la música me gusta mucho porque yo me crié toda la vida de bebé. Les explico, mira. Sí, yo cuando vivía en Buenos Aires, nací, todo era bebé, y mi mamá ponía mucha música en casa, se escuchaba, íbamos a los días y se poníamos música. Ajá. Entonces me crié de bebé con música. Bien. Entonces por eso mi mamá le ama a los Beatles. Claro. Y entonces mi vieja ama a los Beatles. Entonces lloró cuando... Bueno, esto no puedo contar. No, lloró cuando John Lennon murió porque era muy importante en la historia. Claro. Y, bueno, mi mamá es fanática de los Beatles. Claro. Y es fanático a mí. Y a vos te gusta mucho, porque te hemos escuchado que cantás muchas canciones de los Beatles, ¿es así? Y porque a mi mamá le gustan, entonces claro. me crié con los Beatles cuando era bebé, los ponía en la cama. Claro. Yo estaba en la cama, los ponía en el comedor, y bueno, Eric Clapton, Silvio Rodríguez, claro. También Silvio. Claro. Y alguno más, YouTube, Bono. Ah, entonces, mirá, un montón de eso, diversidad. Toda la vida con música. Fuimos a los viajes, poníamos música clásica. Atra, full. Toda la vida viajamos acá al sur. Venía a ver. No sé si ustedes me vieron de chiquito en Bariloche, porque yo venía de turista. Y capaz que alguien te vio. Yo me ¿verdad? Parece de chico entonces, que me sí. conocí con Alfred. El palambo que tocaron la revista de cuento. Cuando yo tenía 5 años, vine sí. acá al sur de turista. Sí. En Bariloche fuimos al Cerro Otto, que me dijo papá que fuimos. Yo no me acordaba de claro. eso. Me acuerdo de que después fuimos a Colonia Suiza, acá en el Curanto. ¿Y qué pasó en Colonia Suiza, Alfred? Colonia Suiza es el lugar de acá de Bariloche, no puedes decir que no lo conoces. Sí, sí, sí. Pero ¿qué te pasó algo importante en Colonia Suiza? Sí, es lo que te voy a contar. Contá. En el Curanto fuimos todo y tocaron un malambo después en. En la puerta, en el jardincito. Sí. Tocaron un malambo, yo no me bailé, pero no sabía bailar. Y papá bailó con, papá sacó con las fotográficas. Ah, mira, ¿tenés una foto de ese momento? Malambo con la, pero no te lo puedo pasar, no lo puedo reenviar porque es viejo y ese no es digital, es de hace 21 años. Ah, mira. ¿Y qué te pasó cuando viste ese malambo? Bueno, unos tipos grabaron un malambo, bailaron un malambo, sí. y yo me puse ahí, no me acuerdo, y papá filmó con la fotográfica. Claro. ¿Y te gustó? Y eso fue en el 99, cuando tenía 5 años. ¿Te gustó ese momento? Y hace mucho. Pero sí. igual que ustedes deben conocer Colonia Suiza. Está acá nomás a unos kilómetros. Sí, yo conozco. ¿Vos, Lero, conocés Colonia Suiza? Yo no conozco, Alfred. Sí, por favor, contame, ¿cómo es? Noche. Ah, Lero no conoce. Contale cómo es Colonia Suiza, Lero. Está el Curanto. Papá siempre va a comprar dulce de leche, la miel. Claro. Ah, mira. Producen cosas ricas en Colonia Suiza. ¿Conocías Colonia Suiza? Parece que Lero no. Alfred, volvete al lugar donde estabas antes que se te va la señal, si no, dale, estoy fíjate. En mi pieza. Ah, bueno. Yo estoy... No tengo el wifi. Estoy anotando, Alfred, termina la pandemia, una de las primeras pero, cosas Lero, que de hago... de nombre sí conoces Colonia Suiza. De nombre sí. Está en el kilómetro 8. Apenas termina la pandemia, quiero ir con vos a Colonia Suiza. ¿No conocés Colonia Suiza? Por favor, qué barbaridad, acá en Bariloche. Claro, no conoce. Es que, ¿sabés qué pasa? Es muy común que la gente de Bariloche, Alfred, no conoce el entorno natural de Bariloche. Qué bueno que nos puedas contar cómo es Colonia Suiza. Y podés ir un día a Colonia Suiza al Curanto, por favor, donde la comida se cocina abajo de la tierra. ¿En serio? Contanos abajo un poquito de eso. ¿Abajo de la tierra? ¿Cómo es? Sí, habías escuchado hablar, ¿o no? ¿Cómo no es? Fuiste, pero de nombre sí. Sí, de nombre sí. Yo una vez escuché que los piratas comían comida abajo de la tierra. Igual, ¿seguramente qué? Los piratas también cocinaban comida abajo de la tierra, ¿eso es verdad? Nada que ver. No, en serio, te digo, andá a Colonia Suiza que queda acá en Bariloche, en el kilómetro 8. Creo que es el 18. ¿Cómo? Creo que es el kilómetro 18. Creo que crees que fuiste alguna vez y no te acordás. Sí, capaz que fue y no se acuerda. Después le vamos a mostrar una foto, a ver si se acuerda o no se acuerda. Alfred, te están escuchando los compañeros, las compañeras de Crearte. Sí, por supuesto. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien en especial, algún mensaje? Mando saludos a Fede Flaco, que es mi mejor amigo, a Gary Ramos, que lo tengo en WhatsApp. Sí. Y a Frank, que también lo tengo. Sí. Y a Vivi, por supuesto, que González, que siempre la recuerdo y la tengo en WhatsApp y en Facebook. Sí. Espero que haya escuchado. Bueno, seguramente, seguramente. Te mando un abrazo enorme a Aldana, que recién sacó las fotos de WhatsApp. Así que bueno. Bueno, y así vamos. En el WhatsApp subimos, bajamos fotos, es así. Sí, y Aldana acaba de sacar las fotos un ratito. ¿A vos te gusta mucho compartir por WhatsApp las cosas que te gustan, que te hacen feliz? Por supuesto. Bueno, y contanos vos por... Vos conocías Colonia Suiza, ¿no? Yo sí, sí, Alfred, yo conocía. Pero... Y acá nomás está... Sí, va, yo lo voy a llevar al Leroy un día que conozca, no te preocupes. Pero contanos ahora, Alfred, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Sí, la Isla del Tesoro. Contanos primero por qué te gusta tanto la Isla del Tesoro y la querés compartir. Me encantaron... Bueno, cuento. Primero, yo conocí Peter Pan cuando tenía 8 años, en el 2002, y me enganché con los piratas porque tenía piratas. Sí. Entonces yo fui fanático de Peter Pan primero y mi mamá me compró. ¿Por qué me gusta la Isla del Tesoro? Porque mi mamá un día, un domingo que iba a ir a EFI, en el club de Jebas, me dijo que si entrenaba, a la vuelta tenía una sorpresa de piratas. Me compró el VHS del Tesoro. ¡Ah, el VHS de la Isla del Tesoro! Exacto. ¿Y qué pasó? Entonces me enganché con la Isla del Tesoro, con la primera película que tuve en VHS, que es la que siempre mando, la del 73, que es el VHS de dibujito de Ben Starr. Sí. Pero bueno, yo perdí ese VHS. Entonces todo me gusta porque primero me enganché con Peter Pan, con los piratas, todo. Entonces mi mamá ese domingo dijo que si entrenaba tenía una sorpresa de piratas y sería el VHS del 73. ¿Y entrenaste? La Isla del Tesoro. ¿Entrenaste? Y no me acuerdo, creo que entrené y cerré los ojos. Y cuando me entró a la pieza me dijo, acá te me conseguí la Isla del Tesoro. Y bueno, dijo que estaba lleno de piratas. Y bueno, empecé a verla. Al principio no me enganché mucho y después me hice fanático hace unos par de años. Bien. Y bueno, después mamá me fue bajando las películas de la Isla del Tesoro, del libro. Entonces, bueno, por supuesto, en el 2010 me bajó dos películas viejas, que una es la del 90, la de la gaita, la de la muñeira. Claro. Y la otra es la del 50, la de Robert Newton. Claro. Y la de Robert Newton no tiene gaita, tiene otras músicas. Claro. Que la gaita... Bueno, yo no, ahí no le daba pues, mucha pelota a la gaita. Yo no estaba mucho con la gaita en esa época, cuando estaba en Buenos Aires. Pero había conocido la gaita allá en España cuando viajé a los 6 años. ¡Guau! Wow, ¡qué bueno, Alfred! Y te encanta la gaita vos, eso lo sabemos. Pero antes no sabía, no me gustaba. La había conocido en España cuando tenía 6 años, no le di mucha importancia. Claro. Me llamó la atención, pero después me olvidé. Vamos a... Después, Alfred. En 2015... Alfred, paremos ahí, espera. Vamos a hacer un pedido a la comunidad de Bariloche. Alfred quiere aprender a tocar la gaita. Si hay alguien en Bariloche... Me encantaría aprender a tocar la gaita, pero no sé tocar la gaita. Si hay alguien que dé clases de gaita para cuando termine la pandemia, por favor que se comunique con Crearte. Porque, por supuesto, bien, por supuesto, me encantaría. Perfecto. Y Alfred, no nos queda mucho tiempo, así que queríamos dejarle tiempo a ese trabajo tan lindo que hiciste, porque vos nos compartiste el relato de la Isla del Tesoro, del libro, porque también sepan que es un libro, ¿no? Que lo pueden buscar en las bibliotecas. Bueno, dale, ahora les cuento bien. Que iba por el primer capítulo, ¿no? Vamos a compartir ese primer capítulo que nos grabaste, así que estamos bueno, dale, muy contentos, pues, Alfred. La historia comienza... No, lo vamos a... Bueno, nosotros, Alfred, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Yo lo tengo grabado porque vos ya me lo mandaste. Yo quiero que vos lo presentes nomás. Vas a decir qué es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, dale. Yo quisiera contar la otra parte de la Isla del Tesoro, lo que quedaba. Perfecto. O sea, el primero ya lo contamos. Todavía no lo pasamos al primero, ¿eh? Así que ese va a partir de este momento. Te vamos a saludar, bueno, Alfred. ¿El primer capítulo? El primer capítulo, pero antes nos despedimos, ¿te parece? El primer capítulo se llama Perro... El Viejo Lobo de Mar. Viejo Lobo de Mar. Vamos con ese. El primer capítulo trata de que el primer huésped en la posada Benbow vivía una señora con un hijo. El hijo se llamaba Jim Hawkins, el padre había fallecido. Listo. Y bueno, ellos estaban manteniendo la posada como podían. Llegó a la luz del día el primer huésped a bordo, que sería Billy Bone, que los alojó en esa posada. Perfecto. Bueno, él dijo que iba a pagar diariamente. Y bueno, él dijo, buenos días, ¿esta es una posada buena? ¿Cómo puedo explicar? Bueno, primero, entra a la puerta, Jim va en realidad a abrir la puerta y ve que hay alguien y lo deja entrar. Y es Billy Bones, el primer huésped que llega. No había muchos huéspedes que llegaban a esa posada, entonces llega él a sus vidas el primer huésped. Sí. Bueno, él dijo que iba a pagar diariamente y que hizo un hombre sencillo, que solo necesitaba ron, tocino, huevos y un acantilado para ver los barcos que llegan. Y si que pues, en la lista del nombre solo ponga capitán y no Billy, no capitán Billy Bones. Claro. Qué bueno, buenísimo, Alfred, y todo lo que contás. Es el pago adelantado, le dio 3 chelines al muchacho y dijo que si el hombre, es decir, el muchacho estaba atento, si veía pasar un marinero con una sola pierna, que iba entre su baúl, sí. Entonces le vine a avisar de inmediato. Si le había si le avisaba que había un marino con una sola pierna, el muchacho recibiría un penique diario. Ajá. Entonces, bueno, el chico se encumbró mucho, le preguntó a cada rato, ¿has visto un hombre de mar pasar por aquí? O un hombre de una sola pierna. Y dijo, no, señor, está atento. Claro. Y bueno, ese es un hombre muy peligroso. Y bueno, esto se repetía mucho y mucho, y durante el día se la pasaba con su catalejo de bronce, mirando el jardín de la posada, por los acantilados, hacia lo lejos, con su larga vista que llaman catalejo. El catalejo, sí. Y durante la noche volvía a la posada y se tomaba más ron del que debía, solía tomar mucho ron, comer mucho, y bueno, venían otros clientes, y se los acorralaba contando las historias que pasaban por la quilla, marineros, horcados, sí. Y empezaron a cantar 15 hombres sobre el cofre del muerto, yo cojo una botella de ron, 15 hombres van en el cofre del muerto, yo ho ho, y una botella de ron, la bebida y el diablo se llevaron el resto, yo ho ho, y una botella de ron. Y ese día llegó un amigo de la dueña, que era el médico, que era sobrino del juez de contado, y lo puso en su lugar, le dijo, si no deja de beber ron enseguida, el mundo será libre de un sucio canalla. Y este se levantó de un golpe y le dijo, vamos, te voy a partir en dos ahora mismo. Chan. Si no cantas conmigo. Bueno. Ahora escúcheme usted. Si Alfred. No en el acto, le prometo que será colgado y fusilado en la próxima sesión del tribunal. Listo. No solo soy médico, además soy magistrado. Alfred, si paso, ¿nos escuchás vos ahí? Sí, pero bueno, sí, obvio, sí, estoy todavía. Me encantó. Vamos a dejar el suspenso ahí, claro, donde no sabemos qué va a pasar. El primer capítulo todo, ¿no? No, porque no nos va a entrar en el programa, Alfred. Pero bueno, la penúltima parte, la última parte dice, si no vaina en el acto, le prometo que será. Deje de beber ron ahora que está a tiempo. Ahí dejamos. Está. Listo, ahí dejamos ahí. Deje de beber ron, por favor. Perfecto. Alfred. Sí, el médico lo puso en su lugar y le dijo que por favor la corte con el ron. Listo, claro, claro. Bueno, buenísimo el consejo que nos dejás, aparte en crearte en el aire. Totalmente. Basta de ron. Basta de ron. Te queremos, Alfred. Te vamos a mandar un abrazo enorme. Muchísimas gracias por traernos este relato de la Isla del Tesoro. Y seguimos con el programa. Seguinos escuchando, Alfred. Dale, dale. También me gusta mucho la serie Patito Feo de la Patricia Castro de Buenos Aires. Bueno, ahí va la recomendación. Chao, Alfred. Te mandamos un abrazo. El de Patito Feo, no el cuento, sino el programa de las divinas. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Me gusta mucho Antonella y Patito. Chau, Alfred, te queremos. Chau, campeón. Dale, vengador mexicano. Nos vemos pronto con el programa. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Perfumadas azucenas, pureza y amor. Hermanas, todas hermanas. estrella. Somos hermanas. El abrazo. Todas hermanas. Al respirar. Gestante orquídea. Somos nuestras dueñas las rosadas azaleas. Devoción. Es que unidas somos eternas guerreras. Todo este tormento que domina cayendo está. Somos hermanas, todas hermanas. Continuamos, continuamos acá por Crearte en el Aire, por la 90.3 Gente de Radio, en el medio del barrio Lera. Si te acabas de sumar, te recordamos que en el programa de hoy, que es nuestro programa número 11, estuvimos en comunicación directa con el artista Alfredo, estuvimos en comunicación directa con Tomás Morán, con Nani, abriendo comunicación por primera vez. Así que continuamos acá comunicados. Si tenés ganas de comunicarte, te recordamos que tenés que mandarnos un mensajito, una foto, un emoticón, lo que tengas ganas, al 154-95-9465. Y van llegando las voces en el aire. A la superchica nunca va a ser... Haga lota. Nunca. Somos poderes. Soy Caro. Nani, te mando un beso grande, qué lindo escucharte, te quiero mucho. Un besito, la profe Pau. Qué lindo cómo quedó este estudio cargado de emoción piratesca. Gracias, Alfred. Y bueno, un día vamos a hacer un programa especial para que nos cuentes todas tus historias. Mientras tanto, siguen llegando respuestas a las adivinanzas. Luis Fernando. Lautaro. Sí, Carito y Marcos, muy bien. Lente corazón gigante. Y Nico Pargade respondiendo también las adivinanzas. Bueno, y este viaje prueba piloto va llegando a su fin. Pero... abróchense los cinturones que falta el aterrizaje. Y no fue Alfred, ¿eh? No. Vamos a aterrizar, pero antes se sube un compañero más a qué esta bueno, nave. Sí. Qué bueno, por primera vez igual, por en primera. Comunicación directa. Así que lo vamos a llenar de mimos, de abrazos y besos a la distancia. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Estás ahí? Sí. Hola Ivo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, bienvenido, bienvenido a este programa y a este aire. Sí. Acá te va a saludar Leroy, Ivo. Qué alegría escucharte, Ivo, querido. Quiero avisarte que te está escuchando todo Crearte, toda la audiencia de Bariloche. Estamos contentísimos de tenerte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Qué contás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Ivo? ¿Nos escuchás? Hola, hola. Hola, Ivo. Ahí estamos. ¿Qué andas haciendo, Ivo? ¿Qué está? ¿Dónde sí, está? No sé, estoy acá en mi casa. Ajá. Bueno, y nos encontramos en la semana y estuvimos conversando ahí. Sabemos que a vos te gusta mucho cantar, ¿es así? Sí. Bueno. Sí. ¿Y hoy te gustaría, en este final del programa, cantarnos alguna canción? Sí. Bueno, ¿te escuchamos? Cuando estés listo, vos podés empezar a cantar, Ivo. Nosotros te escuchamos. Sí. ¿Cantásela? Sí. Tengo todo. Anda esta esencia de mi ser. Y tengo mi vida entera a tus pies. Tengo también un corazón que se muere por dar amor. Quiero conocer un corazón de por vos. Oh, no hay despedidas, perdón, yo solo tengo eternidad. Y estamos de iluminar la curiosidad. Tengo también un corazón, me despola el amor. No sé, un corazón de polvo, por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar. Entonces, de que tu dolor es mi dolor. Quiero armar mi corazón, me doy gente, yo te doy a ti mi amor. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, Ivo. Qué bella canción. Gracias por compartirla. Ivo, sí. ¿Se la dedicas a alguien en especial a esa canción? Sí, se la dedico en especial a esa canción. ¿A quién? No sé a quién. No sabes. Bueno, podés pensarlo, no hay apuro. No hay apuro. No. Recordamos que estamos en comunicación directa con Ivo, artista y compañero de Crearte, gran cantante. Le encanta mucho jugar a Ivo, los talleres de juego le encanta. Y tiene una técnica especial. Él es el creador de la patada ardilla. ¡Apa! Sí. ¿Cómo es esa patada? ¿Vos la inventaste, Ivo, a esa patada ardilla? Sí. Ajá. Qué bueno. Bueno, algún día nos las vas a enseñar, ¿querés? Sí. Buenísimo. Ivo, vos ayer, que nos organizamos para el día de hoy salir en la radio, pediste un tema. ¿Puede ser? Sí. Que se llama Un Día Perfecto. Sí. ¿Te gustaría que lo escuchemos ahora? Sí. Bueno, y antes de pasar a ese tema, ¿querés mandar un saludo a los compañeros y compañeras de Crearte, a alguien en especial? ¿Qué te gustaría decirles? Sí. ¿Qué es este año? Nosotros también, Ivo, te extrañamos un montón.

Desplegando las redes. Bueno, bueno, bueno. Este viaje. No, no es que se nos acabó el combustible, tenemos de sobra. Pero entro en fase de mantenimiento. Sí, tenemos que bajar en la estación espacial. Sí. Y preparar todo en la semana porque los talleres siguen. Y ahí es donde recolectamos el combustible para este programa, para este viaje y para este fin de año tan particular con el coronavirus en el medio, que cada viernes le damos una paliza, pero no se cansa, no se rinde. Seguiremos. Claro que sí, tenemos para rato, recuerden que tenemos muchas naves para compañeros y compañeras, artistas, profesores y para la familia también, ¿eh? Así que vayan preparando el bolso. Sí, atentos y atentas. También, ya que hablamos de seguir y de luchar, hay un mensajito muy importante que tiene que ver con la familia Nahuelquir, con nuestro querido Diego. Ahí debe estar en el frutillar escuchando el programa. No alcanzamos a comunicarnos. Hoy también aprovechamos a aclarar que el internet nos anduvo muy mal, que muchos mensajitos llegaron muy tarde. Inclusive hay mensajitos que ya sabemos que no van a llegar, pasarán para otro programa. Pero este particularmente que voy a decir ahora es sumamente importante y es porque el papá de Diego, Aurelio Nahuelquir, necesita dadores de sangre, 4 dadores de sangre para el día lunes entre las 7:30 y las 9 de la mañana en el HPR. Lo reitero, lunes entre las 7:30 y 9 de la mañana en el HPR, sangre 0 positivo o 0 negativo. ¿Sí? Si hay alguien ahí en audiencia, alguien de Crearte, que conoce, que sabe, que tiene ese factor de sangre, es re importante para el compañero Diego Nahuelquir conseguir estos dadores de sangre. Bueno, y ahí apagamos los motores, vamos descendiendo, agradecidísimos a quienes se subieron hoy, Nani, Alfred, Ivo. Qué lindo escucharte, Ivo. Valen, sí, que te subiste, que hace tanto rato que veníamos esperándote. Totalmente, Tommy, y bueno, todos los mensajitos que todos estuvieron pendientes, atentos, ¿sí? Sí. A este viaje que es Crearte en el Aire, que es simplemente un resumen, ¿sí? Un intento de acercamiento más que tiene Crearte para lograr estar todos juntos. Somos Carmen y Lero, pero atrás nuestro, junto a Claudio y Maki, hay realmente un equipo humano inmenso, que es todos los profes de Crearte, que es todas las familias de Crearte. Y son ustedes los artistas que hacen posible que todo esto tenga sentido y sea realmente una lucha colectiva. Y gracias Vivi por traerla a Gaby hoy también a nuestro aire y a nuestro viaje. Y gracias Maki, que está ahí todos los sábados en los controles. Gracias Claudia Ravelino, que estás ahí todos los sábados y toda la semana produciendo esta maravilla que es Crearte en el Aire. Y el próximo sábado, yo voy a anticipar, sí, yo voy a anticipar algo. Diga. Próximo sábado, preparen esos cinturones porque hay una edición especial de Crearte en el Aire. Chan, chan. Chan, chan. Tenemos nave especial, me parece ahí, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno. Guitarra en mano, no voy a decir más. Va a haber también movilero, no voy a decir más. Uh-huh. Pero vamos a encontrarnos en un gran, gran espacio radial y compartir una gran, gran tardecita. Sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y hoy se suma a esta nave en el cierre un compañero que viene también en representación de otro espacio muy lindo que sucede en las semanas, que es el Zoom de la profe Marisol, donde compañeros y compañeras se encuentran a conversar, tomar mate y fundamentalmente pedir temas para bailar. Porque en Crearte nos gusta bailar, ya saben, háganse un lugarcito ahí donde estén, afuera, adentro, en la terraza, en el baño, en la cocina, en la habitación, corran un poco los muebles, búsquense un vasito con agua para después. Y hoy en la voz de Raúl Martínez nos despedimos de Crearte en el Aire hasta el próximo sábado con un tema justo para esta semana, La mano de Dios.